Es impresentable que a menos de 24 horas de habernos reunido el día de ayer con la ministra del Medio Ambiente, los parlamentarios de todos los sectores políticos, el alcalde de Concón, el alcalde de Quintero y la alcaldesa de Puchuncaví, tengamos nuevamente una emergencia medioambiental en la zona de Quintero. Y desgraciadamente, y para mayor gravedad, ahora respecto de niños. Estamos hablando de más de 30 niños que fueron directamente contaminados por un gas que aspiraron. Yo me apersoné al hospital de Quintero, que estaba atendiendo a todos los estudiantes que estaban en su horario de clase, y desgraciadamente veo la gravedad de esta situación. No es posible que sigamos, en definitiva, aceptando situaciones como esta sin que tengamos medidas ejemplificadoras. No es posible que se siga superponiendo la actividad económica por sobre el derecho a la salud y a la calidad de vida de los habitantes de Quintero y de Puchuncaví, y en este caso de mayor gravedad, porque estamos hablando de niños. Y en ese sentido es urgente que apenas se encuentre la fuente emisora de este gas contaminante, se paralicen las faenas. No más multas, no más penas que sean en definitiva prácticamente para la risa. Necesitamos medidas ejemplificadoras y que vayan de manera acorde y equitativa, de acuerdo a la gravedad del daño que se está generando. Y es por eso que la única manera es que paralicemos las obras. Ya no más privilegiar el interés económico, necesitamos privilegiar la vida y la salud de los vecinos. Y si eso tiene que ver con la paralización de las faenas, es lo que se tiene que hacer. No podemos estar avanzando con medidas que prácticamente para las grandes empresas de las que estamos hablando es como hacerles una raya en el agua. Necesitamos que estas sanciones sean lo tan gravosas como el daño que ellas están generando. Y agradezco personalmente al Seremi de Salud, quien estuvo en el hospital de Quintero personalmente revisando la situación, quien estuvo además dando la cara con los vecinos, que estaban, por supuesto, conmocionados por esta situación, por una situación que vivimos por décadas. No es de ahora, no es de los últimos años, estas son décadas. Hablamos de padres, de abuelos, de niños que desgraciadamente han muerto a producto de la grave contaminación que se vive en la zona. Esto tiene que tener un fin urgente. Esto tiene que el gobierno hacerse cargo, golpear la mesa y tomar medidas, aún por gravosas que sean, para algunos son las medidas necesarias, porque hoy día estamos en deuda con los vecinos de Quintero, de Puchuncaví y de Concón.